Cuando quieras, Menduco. Y la palma, la palma, la palma, las palmas. Palma todo, palma todo, palma. Vamos, vamos, ahora que nos vamos. Palmas, palmas, palmas arriba. Y salta, esquiva, baja, corre, corre, que lo atrapan. Toma aire para darle porque ya lo alcanzan. Se va redujero para un lado, para el otro, pero lo tienen rodeado. Si él decidió jugar, se está hasta las manos. Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, palma, palma, palma, palma. Sigue. El pinto está loquito y lo fueron junando los amigos, todo el barrio lo fue señalando. Corre ahora con seis balas para defenderse, la tiene contada para darle al que quiere. Y la palma, la palma, la sube con la palma, la palma, la palma, la palma arriba. Con el Paco, su amigo de batalla. Tela de macho con el Paco, su amigo de batalla. Reperseguido, siente un ruido y el dedo en el gatillo. Mientras dispara, siente un frío que le da por la espalda. Cae, sin saber qué le pasa. Cae, sin saber qué le pasa. Cae, sin saber qué le pasa. Cae, sin saber qué le pasa. Sigue con la palma, la palma, la palma. Vamos, vamos, vamos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Muchísimas gracias por el aguante, loco, en serio. Lo queremos a todos. De corazón, muchísimas gracias. Y te da de macho con el Paco, su amigo de batalla. Te da de macho con el Paco, su amigo de batalla. Reperseguido, siento en el gatillo, que nadie para, siento un frío que le da por la espalda. Cae, sin saber qué le pasa. Cae, sin saber qué le pasa. Cae, sin saber qué le pasa. Cae, sin saber qué le pasa. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchísimas gracias, loco. Hacemos el último temita y nos vamos, ¿sí?